Me pregunto como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y temblaba. Conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Suelta. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. De copiloto nada más y nada menos Víctor el Nazi, capitaneando la nave Tiny, el que a los 16 años anda en Mercedes, mándate yo, Mario Su, la melodía de la calle, Tony Dice. Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes.